Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 314. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos. ¿A qué se dedica, señor Itzkoff? Soy creativo publicitario. La bruja de las palabras. Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz? No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto? Ajá, si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz, si tenés determinado celular seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? Silencio, por favor, en la sala. Señor Itzkoff, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita? Objeción. No al lugar, conteste, por favor. No lo sé. ¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo? Objeción. No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores. Qué sé yo, puede ser. Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no? Objeción. No al lugar, señores. No sé. ¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Echo? Objeción. Responda a la pregunta. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede la bruja ser, de las ser. Palabras. Y aquí viene una tragedia social. Vos sos feliz si tenés carro. Y vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Cuando un pobre es parte de un partido de derecha, de un partido de los ricos, es como una manera de vivir como los ricos y de andar en el mundo donde anda el rico. Esto es parte de la pelea ideológica. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Si Burns está firmando esa petición, deberíamos hacerlo. Sí, los ricos siempre quieren lo mejor para todos. Excelente. Le había prometido que íbamos a escuchar al presidente de Radio Televisión Española. Ahora lo cambiaron, por supuesto, era el presidente de Rajoy. Es un señor que tiene un pensamiento ultraconservador, como es el Partido Popular de España. Imagino que habrá distintas cosas en ese partido. Un típico pensamiento ultraconservador español. Lo pasamos como así, como extremo. Los comentarios de los lectores españoles a lo que dijo este señor son contundentes en su condena, ¿no? Poco menos que lo insulta, ¿no? Centenares de comentarios que dicen que este señor vive en otro siglo, que no sabe nada de historia, etcétera. Vamos a escucharlo para tomar nota de lo que puede llegar a decir alguien y cómo es esa cabeza ultraconservadora que se parece mucho a las cabezas que gobiernan hoy el mundo, ¿no? ¿Cómo es esa cabeza conservadora que luego toma decisiones de qué es lo que se pasa por la tele y qué no, ¿no? Presidente de Radio Televisión Española, José Antonio Sánchez Domínguez. ¿Por qué estoy aquí? Como ya he dicho, porque el director general de esta casa ha tenido la amabilidad y, por qué no decirlo, la osadía también de invitarme a pronunciar unas palabras para que explique el compromiso de Radio Televisión Española con América. No se entendería España sin América y mucho menos se entendería América sin España. América, como todos sabemos, se descubre cuando ya el ocaso cae sobre el siglo XV Es muy importante esto porque la leyenda negra habla de un pueblo atrasado y bárbaro, el español, que exterminó a los pueblos indígenas y que acabó con su cultura, que era, según mantienen algunos sin sonrojarse, muy superior a la nuestra. Lo dicho, la leyenda negra. Leyenda que ha tenido siempre dos pilares básicos donde se han fundamentado: la Inquisición y el descubrimiento de América. Veamos, cuando los pueblos indígenas de América tenían el sacrificio humano como práctica religiosa habitual, cuando el autosacrificio, el derramamiento de sangre y la decapitación humana eran obsesiones supremas, cuando se acostumbraba a tirar a las profundidades a guerreros, niños y jóvenes vírgenes para invocar la lluvia, y cuando las princesas vírgenes eran ofrecidas a Chichén Itzá en su cenote sagrado, cuando todo esto ocurría, digo, ya hacía dos siglos que Dante había escrito la Divina Comedia y Petrarca su Cancionero. Mientras aquellas culturas seguían floreciendo, Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. Y es que mucho antes que todo eso, ya de que descubriéramos América, ya pintaba en España el gran Tiziano y el Bosco había terminado el Jardín de las Delicias. Fuimos un imperio. Yo creo que esta es la clave de todo. Quizá el imperio más importante que jamás haya habido. Y por eso, precisamente por eso, padecimos y padecemos lo que llamamos la leyenda negra. Bueno, aquí un pantallazo de lo que piensa este señor, que coincide con lo que piensa buena parte del pensamiento ultraconservador, por lo menos el español. También pasa en Latinoamérica, que los grupos conservadores tienen esta creencia, de que en América los pueblos originarios decapitaban gente y hacían no sé qué cosa con las princesas vírgenes, mientras que en Europa Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina. Ahora vamos a detenernos un minuto, porque todo el tiempo la discusión y los debates y las polémicas se organizan con este tipo de sesgos, de estilo, ¿sí? ¿Qué pasa? Aparentemente, según la información que nosotros tenemos, en América efectivamente había sacrificios humanos, decapitación, princesa virgen, que eran, lo había. Y también es cierto que Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina mientras los españoles continuaban con la extracción del oro y la plata de América rumbo a sus arcas para financiar las guerras de España. Son ciertas las dos cosas, pero hay muchas otras cosas ciertas, Por eso les digo que la argumentación, uno dice, esto es cierto, así que el señor debe tener razón. No, porque él se olvidó de decir que mientras Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, Galileo era torturado por decir que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Y también se olvidó de decir que a dos cuadras de donde Miguel Ángel pintaba la Capilla Sixtina, decenas de miles de hombres y mujeres eran condenados a tormento seguido de muerte por pensar distinto acerca de una religión cuyo centro teológico es un sacrificio humano y cuyo rito central es comer la carne de ese humano sacrificado. Y guay de que vos digas que esa no es la carne de ese humano sacrificado, porque te volvían a condenar a tormento seguido de muerte. O sea, uno podría hacer la versión inversa, si quisiera, y decir, no, en América la gente era re tranquila y bonita, mientras que en Europa se asesinaban decenas de miles de personas. Y también sería una versión sesgada, digamos. Y yo no digo que la verdad esté en el medio, Yo no digo eso. Yo digo que tenemos que subir un escalón, por eso le decía, abandonemos la discusión del buen salvaje y demos el paso siguiente hoy, siglo XXI, con la información que no tenía Rousseau y con la que no quiere escuchar este señor, que existe y que la va a conocer hoy, si quiere escuchar la bruja de las palabras, va a conocer la opinión de las autoridades españolas de esa época. No fue leyenda negra, es historia negra. Y los testimonios que dicen que fue una aberración lo que hizo España en América son testimonios del virrey, del obispo y de un señor más importante que ese, ya va a ver usted quién es. Pero hay muchos españoles que siguen creyendo en la leyenda negra. ¿Por qué? Porque no les parece mal ser un imperio, ir a otro lugar y llevarte las riquezas de ese lugar. Porque lo haces porque tu Dios te está regalando esas riquezas. O sea, te inventás una historia que es indefendible, ¿sí? Indefendible para el sentido común de este siglo XXI. Y vamos a ver que también es indefendible para la opinión de muchos españoles. Virrey y obispo, tenemos un montón, ¿eh? Las crónicas de Indias afortunadamente son muy abundantes. Vamos a comenzar a presentar a nuestro principal invitado de hoy, que es, yo no lo conocía, la verdad, discúlpeme, Juan de Palafox. Palafox, qué sé yo, se llama así. Juan de Palafox y Mendoza, obispo español, ejerció su obispado en lo que hoy es la ciudad de Puebla. Fue el noveno obispo de allí. Y después se metió en algunos líos con los jesuitas. Entonces en un momento lo sacan de ahí, lo llevan de vuelta a España. Además fue consejero de Indias durante 20 años. Y este es un dato importante porque el Consejo de Indias era una especie de corte suprema que dilucidaba los temas de justicia desde España, ¿sí?, hacia América. Cuando había algún lío, estos tipos laudaban para solucionarlo o condenar a alguno, decir, no, este sacarlo de ahí, ponerlo para allá. Eso es lo que yo entiendo. Así que él, antes de ir a América, ya tenía muy buena información acerca del tipo de conflictos a límites y todo lo que venía junto con eso, idiomas, culturas, canibalismo, lo que fuera, ¿no? Es además un personaje que tiene una historia personal muy particular, y cuando usted lo lea o comience a escuchar lo que yo le cuente, se va a dar cuenta que es una persona especial este tipo, ¿eh? Más para su época, en general uno los ve más duros, ¿no? No sé cómo decirlo, más acorazados los ve a los testigos de aquella época. Este es un blando, es un tipo muy humanista. Pero era obispo y llegó a ser virrey unos meses, y creo que, no sé, mandó matar a no sé cuántos por la Inquisición. O sea, era un personaje bien de su época, con algunos trazos que lo hacen, seguramente lo van a hacer simpático a los oídos de muchos oyentes. Quiero aclarar por las dudas que para nosotros este testigo, Juan de Palafox y Mendoza, tiene una calle en Puebla allí, no es el bueno de la película, ni todo lo que diga él nosotros lo aplaudimos, ni tampoco estamos en contra. Es un testigo. Como testigo, vamos a escucharlo. Él va a decir algunas cosas que a mí no me gustan, pero el valor que tiene es que es un testigo. Un testigo ocular que está ahí, mira y dice, yo veo esto, veo esto, veo esto. Nosotros no, ni aprobamos ni condenamos lo que él ve. Nosotros decimos, oh, mira, este tipo nos está dando información de primera mano, seguramente tenga sus intenciones, diga algunas cosas y esconda otras, como hizo el de recién, pero también podemos a su vez decir, bueno, pará, pero si este tipo es virrey, le escribe un libro al rey de España y le dice estas cosas, ¿puedo decir que es todo mentira? ¿Por qué lo dice? Bueno, cada oyente sabrá interpretar lo que vayamos diciendo acá. Y el asunto es que Juan de Palafox y Mendoza no es el único que escribió esta clase de libros, ¿eh?, esta clase de testimonios. Y por supuesto evitamos traer aquí a Bartolomé de las Casas, que es como la figurita repetida. En algún momento por ahí vayamos a decir algo. Bartolomé de las Casas es anterior a Juan de Palafox. Nuestro amigo Juan escribe alrededor de 1650, más o menos, ¿eh?, alrededor de esa época. Era hijo ilegítimo de Jaime de Palafox y Mendoza, que era un marqués de Arisa, o sea, un tipo de la realeza española, ¿sí?, sangre real, sangre noble, digamos, hijo de Jaime y de una mujer también de ilustre familia, pero era hijo ilegítimo, o sea, no estaban casados los padres, así que para ocultar su estado, la madre, creo que ni sabemos el nombre, se retiró a Fitero, en Navarra, y allí nació en Navarra nuestro amigo Juan. Y la mujer quería que no se supiera que ella había quedado embarazada y tenía un hijo, así que intentó ahogar al niño. Fíjate, los judíos y todos los monoteístas ya se están pensando en Moisés, ¿no? Ahogar al niño en el cercano río, pero alguien salvó al niño y fue criado por gente muy humilde. Otro dato, durante 6 años el tipo criado en el rancho, con piso de tierra, aunque él venía de la realeza y volvería a la realeza, el tipo tuvo unas clases de sencillez, moderación, el modo de vida de esta familia. Seguramente es probable que sea muy buena gente por las cosas que vamos a escuchar que dice Juan. Después el padre lo rescató, lo aceptó. La madre terminó como monja, era muy habitual esta clase de cosas, en las Carmelitas Descalzas, pero es posible que las travesuras hayan continuado, vaya uno a saber, ¿no? Tampoco eran esos conventos tan puros y cerrados como se ha creído, Lo atestiguan lastimosamente algunos fondos de esos conventos cuando se ha desenterrado, y ya se imagina usted qué clase de cosas, ¿no? Se distinguió este Palafox por sus esfuerzos en la protección de la población indígena, prohibiendo emplear cualquier método de conversión al cristianismo que no fuera el de la persuasión. Ya es un tipo distinto. Y tuvo peleas con los jesuitas, no importa, El tipo pasó a la historia un poco por estas peleas, viste cómo son, ¿no? Este tipo murió en 1660. Lo beatificaron hace 5 años. 300 años después estuvieron discutiendo, se mataban todos porque si lo beatificaban los jesuitas se enojaban. Y viceversa, para defenestrar a los jesuitas, que el papa actual es jesuita, el primer papa jesuita, así que imagínate vos que es un grupo muy combativo. Nada, pero fíjate, realizó un masivo auto de fe con la ejecución de 150 herejes, ojo, o sea, Inquisición, o sea, un obispo de la época. Mira, lo trataron de beatificarlo a partir de 1666. Mira, justo, si mal no recuerdo, el año en que Newton ve caer la manzana. Pero los jesuitas lograron impedirlo y fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2011. Fíjate. Es mencionado en varios libros este señor, para mi sorpresa, yo nunca había escuchado de él. El Relato Nacional, Historia de la Historia de España, un libro de Álvarez Junco y de La Fuente, son amigos de la Universidad Complutense de Madrid, escribieron este libro y dice: las primeras crónicas... Se refiere a lo que yo le contaba hace un rato, lo que contaban los españoles de lo que se encontraron en América. Las primeras crónicas aportaron abundante información sobre la vida indígena y el pasado precolombino. Pero fue desde mediados del siglo XVI cuando se desarrolló ampliamente una literatura histórica y antropológico-lingüística centrada en el mundo indígena. La proliferación de esta literatura, escrita a veces en lengua vernácula, ¿a qué se refiere? A que los cultos en aquella época escribían en latín. Lengua vernácula es escribir en español. Aunque usted no lo crea, bueno, hoy pasa todavía. Tenés que meter de vez en cuando alguna palabra difícil en latín o en inglés o en alemán para que parezca que vos sabés. En aquella época era más que ahora. La proliferación de esta literatura fue considerada peligrosa. Esto lo dicen estos amigos españoles. Y una cédula de 1577, firmada por Felipe II, prohibió en Nueva España, que vendría a ser América, escribir, comillas, cosas que toquen a supersticiones y manera de vivir que estos indios tenían. Prohibido escribir sobre cómo son los indios, ¿sí? Dicho por estos españoles, yo no sé nada, yo no fui, señor. Claro, ahora estos autores enumeran libros que describen a los indios, libros que estuvieron prohibidos, y al final agregan, y Juan de Palafox y Mendoza, nuestro protagonista de hoy, escribió hacia 1650 un libro que se llama Virtudes del Indio, dedicado a Felipe IV. Ese libro se lo dedicó, de hecho, bueno, cuando lo leamos por ahí vas a ver qué tipo dice: señor, su majestad, fíjese cómo preparan el mate y cosas así. Y el libro fue el de Juan de Palafox y Mendoza, impreso clandestinamente, por lo que no alcanzaría difusión hasta su publicación en el siglo siguiente. Y en él, este obispo denunciaba las penalidades sufridas por los indígenas. ¿Qué más? Otro que lo menciona a Juan de Palafox y Mendoza es Enrique Dussel, en Historia General de la Iglesia en América Latina, tomo 1. Era una gran figura, el polémico obispo de Puebla. Algunos han hecho pasar su figura con tintes negativos, pero es necesario recuperar la señera imagen de este gran obispo, formador y defensor de su pobre clero, de los curitas, que lo llevó a enfrentarse con los jesuitas. Quiero citar este libro de John Eliot, es un inglés, si mal no me acuerdo. El libro se llama España, Europa y el mundo de ultramar, 1500 a 1800. Dice textualmente nuestro amigo John: lo más probable era que al llegar por primera vez a las Indias, los españoles, que las conocían solo de oídas, se llevaran una sorpresa, y cada vez mayor a medida que la nueva sociedad colonial comenzaba a surgir de las ruinas del mundo anterior a la conquista. O sea, de cómo los tipos iban dándose cuenta que el piso cultural que tenían antes de la llegada de los españoles, por ahí ya hablaban español los indios, pero los que llegaban decían: uy, mira, mira cómo hacen esto. Ahora vamos a ver las cosas increíbles que hacían los pobladores de América, descriptos por estos españoles. Juan de Palafox, John Eliot lo cita también a Juan, escribió unas reveladoras palabras en su carta a Felipe IV en 1642. Dice Juan de Palafox, no en su libro, sino en una carta: yo creí que sabía algo de las Indias, porque había trabajado en el Consejo de Indias 13 años. Pero aseguro a vuestra majestad que es diferentísimo verlo que leerlo. Me encantó el diferentísimo. Vamos a ver qué es lo diferente que vio ahí, estando ahí. Vamos a comenzar a leer. ¿Tengo tiempo? Me fui en muchas introducciones, pero bueno, salió así. Estoy un poco charlatán, parece. Comenzamos a leer un poquitito de Juan de Palafox y Mendoza para no generar tanta inquietud, y después en el bloque que viene nos dedicamos más de lleno. Acá Juan de Palafox explica por qué los pobladores de América creyeron que los españoles eran dioses. Fíjate, un libro prohibido, pero fíjate la sensibilidad de Juan de Palafox y Mendoza, obispo, unos meses fue virrey. Fíjate cómo se pone en el cuero de los indios y trata de entender por qué los indios o ciertos grupos aborígenes de América creyeron que los españoles eran dioses. Los indios estaban llenos de admiración y espanto al ver hombres con barbas. Acuérdate que la barba no la conocían ellos. Y a caballo. Animales que nunca habían visto, los caballos. Y admiración también y espanto, dice textual, al ver a caballos y potros tan feroces y tan bien unidos los hombres con los caballos, que creían que eran de una pieza, medio hombres y medio fieras, viéndolos embestir con tanta ferocidad. Uno acá se pregunta, ¿por qué los embestían con tanta ferocidad? Sí, eso parece un dato inquerido del cronista. ¿Qué pasa? ¿Por qué los españoles metían con los caballos contra los indios? ¿Qué había pasado? Eran los visitantes los españoles, no los dueños de casa. ¿Qué estaban haciendo? Y teniendo en cuenta lo que sus dioses les tenían dicho, los dioses de los indios, de que vendrían a visitarlos y a mandarlos, o sea, a gobernarlos, naciones hijas del sol, y que esos que vendrían, esos dioses que vendrían a mandarlos, vendrían por el este, que es por donde nace el sol, espantados además por las escopetas que resonaban tanto, no conocían las armas de fuego aquí. Recordemos que los europeos tampoco las conocían, las conocieron gracias a los chinos, no es que las inventaron los europeos, ¿eh? Los europeos, lo veremos en nuestros programas seguramente, no inventaron nada importante, digamos, no hicieron descubrimientos paradigmáticos. Una vez que conocieron que la pólvora explotaba, digamos, sí, fueron muy buenos para hacer aplicaciones de eso, pero el primer descubrimiento no lo sabían hacer. Lo mismo el telescopio, ¿sí? No se les ocurría que el cristal podía aumentar la visión de algo, ¿eh? O la imprenta. Una vez que se daban cuenta de ideas paradigmáticas, le llamo yo, que les llegaban de China o del mundo árabe, ahí sí los europeos eran diestros en mejorarlas, digamos. Pero el primer concepto les costaba. Espero que volvamos a esto porque habla del tipo de pensamiento mecánico-técnico del que los europeos y la cultura occidental en general es hábil, pero la dificultad para imaginar lo que todavía no existe, digamos, ¿eh? Algo así, en un paradigma distinto. Espantados además por las escopetas o mosquetes que resonaban tanto y viendo que con ellas mataban las gentes sin ver con qué los mataban, claro, no veían las balas, por ignorar aquel secreto y oculta fuerza que arrojaba tan lejos aquellos pedazos de plomo. Por todo esto, ellos, los indios, pensaban que aquellos extranjeros, los españoles, eran dioses o deidades, teules, le llama a este señor, que fulminaban con rayos y mataban cuando querían y como querían. Fíjate lo que agrega ahora este obispo, que por su condición de nobleza había conocido varios países de Europa, Austria, Italia, además de España. Lo mismo que si a Europa viniesen naciones extrañas, fíjate, y nunca vistas ni imaginadas, que peleasen desde el aire y escuadrones volantes de pájaros ferocísimos contra quien no valiesen nuestras armas. Fíjate qué genial. Qué claro está entonces que creeríamos que aquellos serían demonios, como creyeron los indios que los españoles eran deidades. Y esta clase de reflexiones yo quiero detallar. Similares son las de Bartolomé de las Casas. Porque no es que en aquella época era natural maltratar a los indios, ni que los indios eran idiotas por creer que los españoles eran dioses, sino que ya había la posibilidad de pensar las cosas de un modo brutal, ignorante, lleno de odio, de maltratador, pero también existía, como nos cuenta esta noche Juan, la posibilidad de tener un pensamiento más comprensivo, más humanitario y yo diría más amoroso. La bruja de las palabras .blogspot.com. Me dijo que linda venís al trabajo últimamente y la invito a tener una cita para conocerse. Ella aceptó sin problemas porque buena gente, y se fumaron dos flores y él se puso insistente. Tomaron un vino y cada cual se fue a su casa, y él le mandó un mensaje de audio a las 6 de la mañana. Qué linda que sos, creo que estoy enamorado. Disculpa si molesto, hasta ahora no quiero ser pesado. Al otro día al trabajo llevo chocolate, para que no vuelva sola a su casa, él la acompañó. En la puerta la abrazó, se llegaron a besar, prometieron ir de a poco, sus espacios respetar. Todo parecía amor, algo lindo entre los dos, iban juntos a la par y se iban a cuidar. Una semana ya pasó y algo raro ella notó, porque le empezó a cambiar y ella no aguantaba más. Le dijo, porque en tu Facebook no hay fotos conmigo, o por lo menos decí que tenés una relación. Sé que tus amigos del barrio están muertos contigo, si